quedarme ya con estos pelos. Es que me gusta quedarme ya con estos pelos. Las gitanas han tenido que ir y han aparecido en un pergelín. ¡Estos pelos!